Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 118, grabado el martes 19 de junio del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos también vía nuestra conexión intergaláctica Shiar a Rick Escamilla. ¿Qué onda? Casi no llego. Se tuvo que acordar, Omar, ¿cómo se llama? Sí, no, es que iba a también tenemos por ahí a Tarkus. Bienvenido, Tarkus. Salsa soya. No sé qué dijo, pero... Salsa bien. De soya, dijo. Sí, está tartando. Está tartando. Pásame la salsa de soya. Buenísimo, señoras y señores, en este episodio muy especial de Comic Geekos. La carnita de este episodio va a ser Naruto Shippuden. Uy. Y Shinopuren Sokela. Vamos a empezar, amigos, este episodio muy, pero muy especial. Leyendo unos cuantos emails. Primero apagando la música. Y después poniendo los emails. ¿Sabes qué? No preparado. Ajá, la música, la música de los emails, fíjate. Sí. El Tico la va a cantar. Sí, cántala, Tico. No, yo estaba cantando la de Naruto, hombre. Sí. Ah, pues sí, está la garganta cansada. No, ya está. Muy bien, amigos, el primer mensaje que tenemos por acá es de Milenio Oscuro Comics. Nuestros amigos de Milenio Oscuro Comics nos invitan a Necomicon 2007. Oh, nos mandaron los pasajes para el avión. Ajá. Lástima que no podemos ir, vea. Sí, qué mala suerte. Cabal es el día que toca ordenar los diarios viejos en la casa. Muy bien. Le voy a leer aquí un extracto. ¿Qué dicen? Del mensaje dice: Necomicon 2007, cuarta convención de cómics, cine, ciencia ficción y hobby en Necochea. Del 27 al 29 de julio, de las 10 a las 21 horas, Centro Cultural Andrés Ferreira, calle 54, entre la 61 y la 63. Ay, eso es donde... Gente. Así es, así que... a la cita de la 62. Como quien va para la 65. Ay. Así que van a tener una gran cantidad de invitados, entre ellos Eduardo Rizzo, de Batman, Borderline, Fulú y Cien Balas, Rubén Merigi, de Crazy Jack, Conan, Demonicon, Iras, hijo de Nipur, las hijas de Patricia Breccia, Sol de Noche, Sin Novedad al Frente, revista La Ansiostre, o sea, nada al frente, Sin Novedad al Frente, nada. María Alcobre, de la revista Fiero, Co y Co, Clarín, editorial Abril. Coico. Regala Abril, ¿cómo fue? No, nada. Gustavo Sala, Comiqueando, Falsa Modestia, Revista Fierro de la Nación. Laura Gulino, de Editorial Columba, Editorial Eura, de Italia. Augusto Costano, Rolling Stone, TXT, de La Nación, Página 12, Diario Olé. Pero solo la página 12. Sí. Y Manuel Gutiérrez. Y si toca anuncio ahí, las cagó. Wakio Sacter, del Ojo Blindado, Batman, Punisher y Daredevil, Ojo entre blindado. Otros. ¿Cómo a se llama? Confirmar. Ese se llama Manuel Gutiérrez y Wakio Sacter. Sacter. Scatter. Scatter es la cosa, perdón. Ah, Scatter. Skater. Sí. Skater o Scatter. No. No. Así es. Así que Necomicon tendrá su clásico cinema donde se proyectarán películas de terror, fantasía, ciencia ficción, animación clásica y anime. No me dijeron aquí al fin si habían logrado conseguir a Andrés Borghi, que iban a Borghi de Lamborghini. No ha confirmado todavía. No ha confirmado todavía, pero ya le habían hecho la invitación, así que. Sí, pero hablamos ahí con Eduardo Rizzo de 100 Bullets. Uh-huh. Bien, bien. Así que no, tienen buen... Ahí nos pasa una entrevista. Buenísimo. Ey, eso va a ser bueno, así que vamos a estar atentos ahí de Milenio Oscuro Comics para ver qué entrevistas así buenas logra conseguir aquel. Pasan el teléfono, hacemos la entrevista. En la página web que tienen ellos están poniendo todas las entrevistas que les está haciendo el radio. Es un radio local, creo, que se transmite solo en Argentina. Sí, pues si es local. Tiene bastante información, man. No, ya estuve oyendo ahí, es más, le dije a aquel que se robara un par de micrófonos y que nos mandara uno, porque de verdad que le cambia la voz al Néstor ahí en ese. Por cierto, Benino Mandujano nos manda por acá un enlace para que vean el nuevo traje de Batman, que ya está para la película. Y también el nuevo carro del Joker, que no sé si es chiste o si ese va a ser, pero se ve como bueno, que... es el Joker. Mira, está pintado de morado. Sí, sí, puede ser. Se ve como que se ve como el carro de Mickey Mouse, que casi un modelo Teo. La berenjena móvil, bro. Sí, berenjena, exactamente, esa es la palabra. Nuestro amigo Juan. Va a pasar encima el Homer del Batman y ya estuvo. Sí. Se acabó la película. Nuestro amigo. Ay, perdón. Juan Alcaraz nos manda por acá otro email. Mucho lo pensó después de decir amigo. Sí. Nuestro. Amigo. Que le ha hecho, que le ha hecho. Amigo. Juan Alcaraz nos pone: hola, Comic Geekos. Un caluroso saludo desde las húmedas tierras de Guadalajara. Ya no son llaneras. Guadalajara, no, Guadalajara. Ya no es cálida, sino que son húmedas. Como ya por fin. Son húmedas. Sí. Como ya por fin encontré la revista que les comentaba en el show anterior de la Wizard, del Top 100, les envío anexo un archivo CBR que escaneé del alusivo artículo publicado. La lista viene con una breve descripción de cada ranking. También les envío el link para que los demás oyescuchas que tengan curiosidad puedan consultar el artículo. Eso lo vamos a poner en el blog. ¿El artículo? Pero de veras. Sí. En otro tema, necesito hacer la siguiente descarga de frustración. Dice acá. ¡Tan, tan, tan! El fin de semana fui invitado a la premiere de prensa de Los Cuatro Fantásticos. Okay. Y sin caer en spoiler, véanla. Los efectos del Silver Surfer están increíbles. Lástima que no aparecen ciertos personajes importantísimos. Como Reed Richards. Como la antorcha humana. Sí. La mujer invisible pasa invisible toda la película. Se ahorraron al artista. Y lo que más gordo, o sea, no me cayó Galactus. Es que la aparición del Silver Surfer no está basada en su llegada original a la Tierra. Otra cosa. Como Heraldo. No sé. Bueno, aquí dice: ¿qué le pasa a la Marvel? Está bien, no sé, que trate de ganar audiencia en las nuevas generaciones, pero nosotros que crecimos, jugamos y soñamos con los personajes de antaño, que nos relegan nuestras esperanzas a meras campañas publicitarias con tremendos y jugosos ingresos a costa de nuestras raquíticas carteras. Trato de no hacer algún spoiler malintencionado, pero resulta que las primeras historias de los Fantastic Four fueron los primeros cómics que yo leí hace ya muchos ayeres. Toleré lo que hicieron con la primera movie, pero el esperar que apareciera Silver Surfer, uno de los mejores personajes del cómic de mi infancia, en este bodrio hollywoodense, ya fue demasiado. Bueno, comiquicos, espero llegue pronto la movie a El Salvador. O sea, que cuidadito, Stan Lee, le van a echar un soladrillo. Por eso es que se fue ya para Disney, creo yo, ¿verdad? Sí. Espero llegue pronto la movie a El Salvador para que ustedes den una mejor opinión de la película que la que tengo yo. Atragantada sentimentalmente. Sin más por el momento, les deseo. O sea que no le gustó. O sea que no. O sea que dice que sí, que vale la pena verla, pero que él salió con un mal sabor. Sí. Se atragantó. Estaban malas las papitas. Estaban malas las palomitas. Sin más por el momento, les deseo que tengan un show más como solo magistralmente ustedes saben hacerlo. ¡Salud! Tetsuo X. Así que bárbaro, Juan Alcaraz, por ese email. Y vamos a ver cuándo se traen esa película por acá. ¿Este viernes? ¿El 22? En este momento. Bueno, Guillermo Rodríguez nos pone el email de esta semana y nos pone: hola, geekos del show de esta semana, me servirá mucho porque casi no he visto nada de Naruto, pero escucho comentarios de que es muy buen anime y manga. A ver qué dicen los ginkos. Los ginkos. ¿Ginkos? ¿Eh? Los geekos. ¿Quién es un cabrón de otro podcast? Son los ginkos bilobas. Los geekos, porque esta es la última palabra. Geekos rules, jajaja. Lo que es verdad es que soy un neófito en este tema. Se me olvidaba. ¿Harán algún show respecto a World War Hulk? De momento es todo. Los dejo con un cuando empiece. Bueno, ya salió el primero. Ya estuvo por ahí, ¿no? Ya salió el number one. De... Perdón. Ya cachimbió dos. Ah, sí. Rapidito, vale. Y agradecemos también a Tarkus por la portada de este episodio. Así que está buenísima, amigos, para que. Gracias, Tarkus. Buenísimo. Un tal Tarkus. Bueno, con eso damos por cerrado. Siento odio en esas palabras. Para, es que ellos no saben lo que ha estado pasando. Eso no ha estado en el foro. Eso ha estado en por correo, nada una más. Una pelea interna. Entonces. Una pelea, así, un... Bueno. No vale la pena, creo yo, mencionarlo aquí al aire. Ah, sí, maldito. ¡Hagamos versus! Un verso. Juegos no. de la Mac versus juegos de la PC. No, tengo no, mal contra Tarco. Ahí sería muy... Muy desigual. Oh. Sí, vamos, te dio verga la Sakura. La, puta, la gatilla. Chico, ¿qué pasó? Que te preste el joystick, Omar. ¡Puta! ¡Avisa! Yo ya tengo uno. ¡Avisa! Te lo presto, pero trátalo con cariño. ¡Empieza la culerada! Ya dijo que está quebrado. ¡Puta! No, no. Y te consta. No sé. Después de meterla a doblar. Rápidamente, cambiando el tema, amigos, tenemos preparados para ustedes en este episodio también. Preparado. Sí. Noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con noticias de cómics para esta semana. Y alguien nos está llamando. Dale, Sensei. Bueno, para empezar, podemos hablar de que a Spider-Man le van a cancelar los otros dos títulos, que son Friendly Neighborhood Spider-Man y Spectacular Spider-Man. Y a cambio de esto, van a organizar las cosas de tal forma que Amazing Spider-Man se va a estar publicando 3 veces al mes. ¿3 al mes? 3 veces al mes. ¡Fuck! Entonces, no sé ahí cómo van a estar los equipos creativos. Pero... Sí, los dibujantes van a tener que trabajar hora extra. Puta, pero irán a ser... Entonces, no solo va a tener un grupo de dibujantes. No, digamos. No, va a tener así un grupo rotativo de escritores y dibujantes. Y vamos a ver quiénes son los bajos. Los que van a estar ahí haciendo el trabajo de producción. No sé si... Supuestamente no van a estar alternando historias. O sea que no, va a haber un equipo de dibujante y artista que van a acabar una historia. Y después va a entrar otra mara. O sea, nadie va a estar dibujando parte de la historia que empezó alguien más. Pues sí, pero entonces... Un cómic por un grupo de artistas... O sea, ese grupo de artistas va a dar 3 cómics en el mes. Sí, digamos que una historia que dura 3 partes en un solo mes la pueden sacar. Pobre hijo de puta. Sí. Yo creo que van a quedar así los dibujos algo borrosos de la sudada que van a estar pegándole a este puto brazo, verga. Y ni van a entintar, ¿verdad? Para que salga más rápido. Ah, sí, vale, verga. Así que salga, bien. Si pegó Darkness Returns again, puta, pega esta mierda. Cabal, que lo dejaron con las patas. Bueno, también está el crossover de los X-Men. Ya anunciaron para cuándo, es en octubre. Estamos bien emocionados. Se me ve en el entusiasmo, es porque puta, otro crossover de los X-Men. Ya estaba disfrutando el hecho de que podía empezar a leer X-Men otra vez. Ahorita que la historia, por lo menos en X-Men, así a secas, estaba sí, buena. Estaba buena la historia y era su propia historia, nada de relación realmente con todo lo demás que estaba pasando y estaba muy entretenida. Ahora pues van a unir todos estos hilos ahí. No han dicho quién es el malo realmente, pero la historia se llama El Complejo de Mesías. Uh-huh. El malo del dibujante. Bueno, es Mark Silvestri, que es medio... No está malo. No, dibuja bien. Uh-huh. Por lo menos es en la portada del especial que va a ser como el inicio de este crossover, sale Mr. Sinister. Así que imaginamos que él va a tener, si el no va a ser el malo principal, siniestro. Va a ser así como el uno de uh-huh. Este como el amigo de Mr. Fantastic. De ahí, ¿qué más? Bueno, no, aparte de ese X-Men One Shot que va a ser como el inicio del crossover, la historia se va a desarrollar dentro de los 4 títulos principales de X-Men, que va a ser Uncanny X-Men, X-Factor, New X-Men y X-Men a secas. Son 5. Son 4. Sí. Chica. Cuéntelos. Bienvenidos, Sensei. ¿Qué onda? Estamos en 6. Pues, acá. Aburrido porque no hay paquinas buenas. Ah, World War Hulk. Ya salió el primero. No me llegó. Ya está el primero. Solo porque le verguieron al Iron Man. No, porque Black Bolt es un scroll y Iron Man es un scroll y todo el mundo es un scroll. Ah, bueno, sí. Ah, eso, yo vi esa noticia, ¿verdad? Que... Sí, ya saber qué mierda se está haciendo Brian Bendis, pero ya todos son scroll. O sea que la tía May va a ser un scroll también y por eso es que estaba bien jodida. Ah, que le paró un balazo y así hizo scroll. No, bueno, no sé ahí qué onda, cómo está la por cierto, o sea, la tía May era una gran pécora, vos. ¿Por qué? ¿No viste ese cómic que pusieron en el foro? ¿No era Trouble? Ajá. Sí, salió hace años ese. Ah, y... donde sale Chulona con el tío Ben. Cabal, y que sale que es la mamá de Peter Parker, pues. Ah. Mira, no es una historia así como muy en continuidad. Ajá. O sea que, a ver, nadie sabe. Es la mamá del Peter Parker y la tuvo ni siquiera con el Ben, sino que con el hermano del Ben. Ah, no leyeron. ¡Qué puta! No lo leyeron. No, pues. No lo leyeron. Mira qué vieja. Lea, hombre, van a dar cuenta porque es que no pueden matar a esa. O sea, la hierba mala nunca muere. Qué viejita más coscolina. O de Ben Grimm. ¿Ah? De Ben Gay, perdió sus poderes curativos. Sí. Ben Gay. Ben Gay es ahora. Ahora que ya está viejita, es Ben Gay. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, en New Avengers pasó eso que está hablando el Sensei, que mataron a la Electra, supuestamente. Uh-huh. Y no era Electra, era un Skrull. Puta. Cabal. O sea, que ahora todo lo que han hecho eran Skrulls. Entonces la madre dice, pues Iron Man es Skrull. No, que el Capitán América es Skrull. Bueno, entonces... Y eso es desde hace 30 años. A ver en qué desenlace va a tener eso. Ah, un de Bergen. ¿Cómo se ponen videos aquí? ¿Aquí? El Sensei o un Skrull. Sí, es un scroll porque quiere poner videos y matarnos la ancha banda, maldito. Aparte de eso, ajá. Aparte de eso, también otra noticia que ha salido en bastantes medios es el nuevo traje de Batman. Oh, my God. Aquí les traje. No traje. Así que. ¿Qué te pasa? Ese? No sé, son los chistes que le llegan. Tipo. Bueno, la cosa es que lo que más emociona a los fanboys de Batman, uh-huh, es que Batman ahora puede mover la cabeza. ¡La cabecita! No, la de arriba, la de arriba. La de arriba. Yo me quedé así, bailaba. O sea, ya tiene sí, pero el disfraz ya no tiene que irse a quitar cuando tiene ganas de tirar al baño. Con tal de que no lo ponga al revés y le quede la abertura atrás. Y después viene el guasón. Pero te voy a recoger también. Sí, te arrebaja. Entonces, o sea, el antes, desde 1980, ¿cuánto fue que salió la movie de Tim Burton? Uh-huh. 88. 89. Puta, ya casi 30 años. Uh-huh. No, casi 20 años. No, 20 años. De qué que horrible. El Batman no podía voltear la cabeza porque el traje de Hule era totalmente restrictivo. Pues era una sola inflexible. Pieza. De hombros. No, pero me acuerdo la que la de Val Kilmer. No se movía, pero se veía el gran doblez de Lule. Ah, bueno, pues sí. No, pero hoy ya puede así. Como chancleta más flexible. Así que esperamos que las escenas de pelea sean más palomísimas. Ah, mejores. Si es el mismo director del anterior, bueno, que las escenas de pelea fueron inexistentes. Que se vean, pues, está bien. De ahí lo otro que ha hecho. O sea, aunque moviera la cabeza y las dos al mismo tiempo, no salió ni mierda. Ay, que me la otra cabeza. Ay, sí. La baticabeza. Ey, yo no oigo al Julius, ¿qué pasó? No está Julius. Lo tenemos amarrado. En traje de colegial. En el traje de Batman. Solo se alcanzan a ver los calcetines blancos y los pies de que está amarrado atrás de la puerta. Ay, Dios. Bueno, otra cosa que ha hecho bulla es la motillo de Batman. Mm-hmm. Tiene la batimoto. ¿Qué se ve en vergüenza? Una vespa. Puchica, yo encontré otra foto de las que pusieron en el foro y la quitaron. Sí, ya no está. Para ponerla. Es que vale. La mala se está aprovechando de esas imágenes para spoilear la película, creo. Correcto. Bueno, la otra noticia es de que Mark Waid va a regresar a Flies. ¿Qué onda, Waid? Va a terminar el título odiado por media fandom de cómics, The Fastest Man Alive, que por cierto, los últimos no han estado tan malos bajo el nuevo escritor. Pero va a volver Mark Waid, que fue escritor de Flash. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo, Sensei, vos que lo leíste? Por lo menos desde el 94, ahí estaba. ¿94? pero la otra noticia bien yuca es que se muere Mar Allen. Ah, y se muere. Muere Mar Allen. ¿Y quién va a ser Flies? Sí, esa es una de las preguntas, es una de las incógnitas. La mar está entre Wally West y Barry Allen. Barry Allen. Ya. Yeah. Bueno, escritor Mark Waid. Hey, ya cayó, dibujante sigo. Daniel Acuña. Eso es lo malo. Eso vamos. Un dibujante español. Sí, como que no entinta, sino que sí. Solo hace como lo coloreé encima y hace las tonalidades de colores. Se ve algo raroso el estilo. No sé cómo hacer con los efectos de flash de velocidad así, ya dibujados. Solo mancha. Va a estar sentadito. No va a correr. Solo vas a ver la grama moviendo así. Ahí demasiado pasó. Rápido. Qué palo va flash. Uh-huh. Foto con flash. Entonces, bueno, esas son las noticias las que noticias. Yo traía. No sé, Sensei, ¿trae alguna? Pero te quiero ver, es que hubo bastantes el fin de semana porque sí, hubo dos comicones, ¿verdad? Ajá, es del Baltimore y no sé dónde. O sea, dos cómics bien cholo. Como 12 millones, ¿eh? Uh-huh. 12 millones, más 12 millones. Puta. Sí, quedó comicones. Este Omar se está recuperando. El episodio pasado solo Barcazada fueron. Y debe uno, uno. Ese es Rick. Sí, ahí está Rick Escamilla. Sí. ¡Ey, qué pasó, Rick! Vaya, chambre. No, ya ahí platican en la cárcel. En la cárcel, ¿cómo? Bueno, para mientras se buscan más noticias de cómics, amigos, yo les he preparado también un mini review de juego de video. ¿Cuál? De Pac-Man, ¿no viste la música? Sí, de Donkey Kong 1. Bueno, casi. Hey, busquen casi. En YouTube Donkey Kong meets Halo. No te creo. Por Robot Chicken. Por Robot Chicken. Bueno, amigos, esta semana al fin recibí mi disco de Tomb Raider Anniversary. Así que nuestros amigos de Eidos allá en Inglaterra sacaron. Nos mandaron una copia. Nos mandaron una copia, sí, gracias. Solo que vos tuviste que mandar, no sé cuánto dólares. Sí, por shipping and handling. Sí, cabal. A través de Amazon, no sé por qué querían que se lo diera a Amazon la plata, pero bueno. Manditos, no lo sacaron para el 360. Así que, no lo sacaron. Está para el PlayStation 2. Y solo para todas las consolas avanzadas. Y sus abuelas tienen PlayStation 2. Ya está, ya lo estuve jugando. Está increíblemente bueno. Las gráficas están al estilo Legend. O sea, las gráficas de Legend, putan, buenísimas. Tomb Raider Legend. O sea que la Lara Croft está bien masita. Y empieza con los mismos lobos. No, los mismos. Lo de los lobos y todo. O sea, el es exactamente el es mismo el juego. El primer juego. El primer juego. Lo único que ahora de diferentes ángulos, obviamente con más polígonos, súper bien hechito. Pero eso me imagino ya cuando lo está jugando. Sí. O sea, pero los lobos parecen lobos. En las movies de introducción y todo eso. Las han cambiado, pero siempre son básicamente lo mismo. Yeah. ¿Verdad? Que cae el meteorito. Ahora ya no salen unos lagartitos, sino que de repente salen como unos dragones volando. ¿Y qué onda con los meteoros, bro? Está de moda esa mierda. No, sí. Pero acuérdate que esto es circa 80 y algo, pues. Cabal. Entonces. Y comienza cabal que va entrando a la cueva. Está cubierto. Están cueviando. Que anda con un chero que se lo comen los lobos y después. Ajá, es cierto. Todo eso es lo misma cosa. Las gráficas muy, muy mejoradas. Y ahora ya tenés el grappling hook desde el inicio. O sea que ya puedes andar ahí ya. Por ejemplo, al principio tenés que subir a la parte superior de la cueva. Subir a la parte superior. Sí, subir a la parte superior de la cueva para de ahí se comen los lobos y toda la onda. Uh-huh. Ahora tenés que ocupar el grappling hook solo para llegar ahí. Ay, ya desde el inicio ya estás ocupando eso. Qué bien. Que está buenísimo, recomendadísimo. Y lo que más me llegó, el soundtrack. Es el soundtrack del juego original, pero mejorado. O sea, suena súper bien y te hace recordar. O sea, inmediatamente, ¡puy! ¿A qué juego más cachimbón era este cuando lo jugué? Ese juego fue lo máximo. Sí, fue el que inició la saga. Y está excelente para Play 2. Está barato, inclusive no está tan caro. Creo que vale como $20, una cosa así. Ah, pero porque solo pagaste el chip en Handy. Sí, claro. $19.95. Es más, si pudiéramos poner un affiliate link ahí en promoción. Para que lo compren directo de la página web de los Geekos y manden un par de dolarucos a nosotros, sería bueno. Vendes tu copia. Y captamos todos los números de tarjetas de crédito. Y él le paga más un. No, nunca haríamos eso. No, es imposible hacerlo, imposible. Sí, este vos. Muy bien, entonces ese es el mini después review. Cuando lea los correos, el Omar, ¿verdad? Gracias, Saga. Número de tarjeta de crédito. Y toda la data. O compras o publicamos el número. por cierto, Amy Chan, ¿qué pasó con la contribución al show? Bueno, a ser inversionista. ¿Va? No, la inversión es que no se ha llevado todavía a Brito Man. También, amigos, tenemos preparados tengo preparados para ustedes en este episodio de Comic Geekos, un nuevo segmento especial para culturizarlos un poco. Que dura media hora. Esto se llama Geekología 1. Sí. Como se darán cuenta, en el foro hay un nuevo tema, hay un nuevo parte del foro que se llama Geekología 101. Y ahí lo que vamos a hacer es poner un poquito de la historia. Bueno, Wanda, el primo de Obi-Wan. Sí. Oh my god. God damn it. Fíjate que tuve que scrollear, ya tenía todo mi research en la pantalla. Mover un vergo de ventanas. Yo qué sé, qué familia tiene. Bueno. Vos sabés que la familia de Obi-Wan era Obi-Tú. No, es 911. Ah, 911. 101. God. Obi-Wan, su primo mexicano. Sí. Su primo mexicano. Ah, de $6 million, man. $6 million, man. $6 million, man. ¿Don Juan? Ah, Don Juan. Don Juan. ¿Te lo digo? La idea es comentar un poquito de la cultura internet y de las frases célebres que hay en la cultura internet. Toda la como cosa. Macieto. Tomasita. Es clásica. Empezamos en el foro con Charlie, el unicornio, que por cierto ya en todos lados está saliendo ya esa abusada. Es yo no lo he visto. Charlie. ¿Cómo no? Ya, mira ahí. Bueno, ahí te va con. Ese va para un futuro episodio. Pero vamos a iniciar con uno de los más famosos frases, que es All your bays are belong to us. Así yo es. Nunca lo había oído. Es que hay un puño de gente que no lo ha oído, pero en todos lados en el internet encontrás esta frasecita bayunca. A veces simplemente está abreviada como AYB, ¿verdad? Como All Your Base. Mm. Entonces es una frase en English. En Japanglish. En Japanglish. Que salió, fue un fenómeno que empezó en el 2001, en más o menos 2001 y 2002. Y fue todo esto empezó por una animación flash de un juego que había salido originalmente para, creo que era el Nintendo o era... Sí, según gráficas de Nintendo eso. Pero no creo si era el Sega. Sega Genesis. ¿No pero, dice en Wikipedia? Sí. No, a lo mucho Master System, no, Genesis. Masturbator. Tengo un mensaje del Sega. Era Sega Genesis Console. Bueno, empezó en 1989. Hola. ¿Quién está ahí? Hola. Yo. ¿Qué pasó? Un mensaje del sensei. Uh-huh. ¿Que no habla el sensei? Dice el sensei que esto está viendo la foto del yo que en el foro. No se te entendió nada. Que está viendo la foto de no sé quién en el foro. Bueno. Que Ciro está poniendo la foto del Joker en el foro. Ah, bueno. Okay. Ah, pues en primicia, la foto del Joker ahí. Bueno, el juego se llamaba Zero Wing. Se llamaba Zero Wing, exactamente. Y fue hecho para el Sega Genesis. Y fue traducido, por razones de tiempo, la tuvieron que traducir súper rápido al inglés para sacarlo en Europa. Entonces, tenían que hacer como que una traducción rápida y les valió chonga. Y le hicieron así como que súper literal la traducción. O sea, fueron un diccionario japonés. Japonés y inglés. Español, inglés, perdón. Sí, porque no, es que era japonés, español y después vino un español y lo pasó, al inglés. Al inglés. Uh-huh. Entonces, la empresa esta, Toaplan, salió, quebró ahí por el 1994 y el juego básicamente... Porque se dedicaban a traducir. Sí, sí. Era profesora de japonés. De inglés, en Japón. Luego el juego básicamente desapareció hasta ahí por 1998 cuando salió la versión emulada para jugarlo en la PC. En 1998 empezaron a salir GIFs o imágenes de la pantalla y todo el mundo se mataba. Salían de la de risa. La pantalla. Todo el mundo se mataba de la risa por las traducciones tan choleras que tenía, o sea. Y las empezaron a popular así en varios foros, ¿verdad? Todo el mundo haciendo chiste de estas traducciones todas mal hechas. En una de esas, básicamente, bueno, hicieron una animación de ese GIF allá en junio del 2000 en overclocked.org y le habían puesto una voz de Wayne Newton, ¿verdad? Haciendo la introducción donde hablan ahí de todo el deschonga que está pasando al inicio del juego. Entonces aquí le va un transcript de lo que dice el juego. Se lo voy a hacer la traducción free text, ¿verdad? Como debería de haber sonado, ¿verdad? Empieza en el año 2101. La guerra ha iniciado. Capitán, ¿qué fue eso? Un ingeniero le dice, alguien soltó una bomba. Capitán, tenemos una transmisión de alguien. ¿De quién? Vamos a activar el Holoviewer. Aló, aló. Sí, dice, estás, y de repente aparece Katz con mucho sarcasmo. Dice, ah, parece que están algo preocupados, señores. Con ese tipo de cooperación de las fuerzas federales, nosotros, Katz, estamos ahora en control de la tierra. La traducción de Mar está casi igual que la del juego English. No. ¡Ah, sí! ¿No lo estaba leyendo textual? No, está traduciendo bien. Estoy traduciendo. Ahora, Katz... De japonés. De inglés al español. Ahora, Katz, estamos en control de la tierra. Su vehículo, ¿o qué es? Su nave, muy pronto será destruida. Ah, ¿qué quieres decir con eso? Dice el capitán. Destruir. Sí, los agradecemos. ¿Qué parte de destruir? ¿Lo entiendes? Agradecemos. Es japonés. Sí. Agradecemos su cooperación. Hagan el máximo. Sí. Hagan... Por favor, apachen el botón de self-destruct. No, es que la idea es que supuestamente. La idea es que supuestamente algo hicieron estos babosos de la federación. Ajá. Que ayudó sin saber. Ayudó a Katz a apoderarse de toda la base y del planeta y toda la cosa. ¿De los Thundercats? Entonces, Katz, que no sé qué, no, qué quiere decir. Por favor, hagan lo mejor de los Katz. Últimos minutos que tienen de sus vidas. A coger todo. Reproduzcamos. El operador le dice... ¿Dónde está la piloto? Sí. Capitán. Entonces el capitán dice... El capitán habla de nuevo... Den capitán, la orden. Capitán. La manden the todos plane, los plane. Todos los Zig Fighters. Y entonces el operador le dice, van a quebrar el nave, capitán. Capitán, ¿sabe lo que está haciendo? Sí, solo podemos depender en nuestros Zig Fighters de ahora en adelante. Ellos son nuestra esperanza para el futuro. Nuestra, ¿cómo es? Nuestro futuro está en sus manos. Y lo tratan de encender. Zig Fighters. Ahora, esa es la traducción así como debería haber sido, ¿verdad? La traducción. Hoy la va a volver. Con los comentarios nuestros. Sí. No, pero es que, oye esto es cagado de la risa. Ya la versión English. Ajá. Dice, esta la voy a leer en inglés porque así es como suena chivo. In AD 2101, war was beginning. Captain, what happened? Mechanic. Somebody set us up the bomb. Operator. We get signal. Captain. What? Operator. Main screen. Me está diciendo que los que tradujeron ni siquiera sabían inglés. No. Oye esto. Operator. We get signal. Captain. What? Operator. Sí, no sabía inglés el capitán. Sí. Operator. What? Pásame la soga. Main screen turn on. Operator. Main screen turn on. Captain. It's you. Cats. How are you, gentlemen? Al fin una que más o menos lo pegó. Puto, pero malo bien polite. Sí, queda bien buena onda. Cats, all your base are belong to us. Ah, la frase célebre. Ahí está la frase célebre. Cats, you are on the way to destruction. Captain, what you say? Cats. Solo what dice el capitán. Capitán era sordo. Cats, you ¿What? Y lo peor que si veías el flash, la pantalla aquí a la derecha y el capitán viendo para la izquierda. No. Va a estudiar la nave. ¿What? ¿What? Puta. Digo, puta, a ver, ¿en qué party había estado la noche anterior? Me gustó esa discoteca. Y se sentó a la par del parlante. Que el día siguiente todavía sentís que el oído te hace boing, boing. Así un solo. Y ahí todo. ¿What? No. Bueno, sí. Dice, Katz, you are on the way to destruction. Captain, what you say? You have no chance to survive. Make your time. No, pero lo dicen eso. Ha, sí. Ha, ha, ha. Sí, dice, ha, ha, ha. No se ríe. Y después dice, operator, Captain, what? Take off every SIG. Every SIG. Se quitan todos. Sí. Take off every SIG. A ver qué quiere decir eso. Take off everything? No. Captain, you know what you are doing? Captain, move SIG. What? Captain, for great justice. Y eso el es. Operator se llamaba Zig. No, las naves se llamaban Zig. Las naves se llamaban Zig. O sea, arranquen. La cosa es que esta onda es tan, pero tan mal traducida y tan cagada de la risa que de repente empezaron a hacer animaciones y música y toda la cosa. Y, fue un efecto William Hung. Mira, había un efecto William Hung. Hicieron una canción. Es que había un foro donde la Mara empezaba a... A postear fotos y metí en la frase. Sí, aquí está hoy la musiquilla y la traducción que hicieron con voces así sintetizadas y toda la cosa. Se acaba el juego. Sí. War was beginning. Sí. Ahora hubieras puesto esto. Someone set up us the bug. We get signal. What? Main screen turn on. It's you. How are you, gentlemen? All your base are belong to us. What the Soundwave? How's your base? You are on the way to destruction. What you say? What you have no chance to survive. Make your time. Make your time. Mira, pero un momento. Esto que estamos oyendo es realmente el juego. Sí. No. Ahorita este es un mix que hicieron. Ya, un. Sí, yo porque para hacer una traducción tan mierda, tenían buena pronunciación por lo menos. No. Esta es una cancioncilla que hicieron. Sí, esta es una cancioncilla que hicieron. En una radio. Y todo el video, vamos a poner un link a YouTube para que vean el video. Entonces en aparecían así como donde normalmente ponen qué películas están dando en el cine, aparecía All Your Base Are Belong to Us. O sea, editaban fotos y en todos lados metían la famosa frase. Sí. Hey, chicos. Hola. Soy. Vayan al foro. Va pues, ya vamos ahí. Entonces, bueno, ahí están básicamente todo eso. Y esa es la historia de All Your Base Are Belong to Us. Posiblemente lo vean en internet por todos lados, porque es parte ya de geek culture. Y entonces, como buenos geekos, amigos, esa es la primera vez que vemos esto de All Your Base Are Belong to Us. Por cierto, se ha ocupado en tantos lugares ya. Referencias en cultura popular. El 23 de febrero del 2001, Wired hizo un artículo. Hizo una article ahí en la revista donde decían when gamer humor attacks, donde hablaban de todo esto, acerca de cómo empezó la animación de Flash, cómo por email y por internet y hasta t-shirts empezaron a salir ya con la famosa frase de All your base are belong to us, ¿verdad? Entonces, y también es bien común en cualquier foro o blog que alguien dice algo que no sé, lo dijo mal. Uh-huh. Que alguien le dice, all your base, no hay que puta. Cabal. Como haciendo los pedazos. Exactamente, el 1 de abril del 2003 en Michigan, siete muchachos de edad 17 a 20 pusieron letreros por toda la ciudad que decía, all your base are belong to us, you have no chance to survive, make your time. Y era parte de un un chiste así del 1 de abril, ¿verdad? Pero eso no es lo del unicornio. No, lo del unicornio es otra onda, ¿verdad? Lo de Charlie, del unicorn. Pero por cierto, es el mismo tipo de cosas, está agarrando el mismo tipo de feeling viral y se están oyendo esas frases por todos lados. En febrero del 2004, esto es lo más chivo, de repente unos muchachos lograron hackear el display que aparece en las noticias. Entonces estaba una persona dando unas noticias y de repente aparecía abajo, All your base are belong to us. News Channel 4, Flash. Matado de la risa. El 1 de junio del 2006 quitaron YouTube, lo apagaron por un ratito para hacerle mantenimiento y pusieron la frase All your video are belong to us como un placeholder mientras arreglaban el sitio. Entonces un puño de gente pensaba que lo habían hackeado y entonces como a la media hora cambiaron el letrero que decía No nos hackearon, cabal. No, we haven't been hacked, get a sense of humor. Así que ese es All your base are belong to us. Para que sepan, ya van a saber de qué se trata eso. Y vamos a ver si en el futuro hacemos otro installment de Geekología 101 para que estén ahí al tanto de lo que está pasando. Es el efecto que pasa cada vez que alguien está dando clases. Sí. Y ahora, señoras y señores, con la carnita de este episodio. Naruto. Hijo de puten. Shippuden. Chapuden. Chapura. Qué bien chapudo. A ver, adelante, Tico Man. ¿Cómo va Naruto? Bueno, nos vamos a enfocar nada más en el anime. Sí, please. Solo en el anime, no en el manga. No, manga. manga, por favor. No manga, solo el anime. Adelante, Tico Man. Solo porque se pisan en el saco. Y acaba de pasar. Nada, nada. Dale, dale, Tico. Bueno, ¿dónde van el anime? En el anime se quedó que están en la puerta ya de... Están tocando. Gara. Van a tocar la puerta y toc, toc, toc. Buenas, señores malos. Les traigo la pizza. Señores malos. Señores malos, bueno. Bueno, sí, ya Naruto ya va por el episodio 17. Bueno, Shippuden va por el episodio 17, ¿no? Y yo siento que va medio rápido la historia. ¿De veras? Sí, porque no, después de esto... Es que tienen que alcanzar rápido el manga para meter los fillers que tanto le llegan. Los otros dos años de filler. No va tan rápido como parece. O sea... La historia de Gaara se tarda bastante en el manga. O sea, es bastante que le pudieron haber sacado todavía un poquito más. Pero yo siento que va a buen ritmo. Yo siento que en el manga, una cosa que toma tres páginas, porque es un golpe, digamos, lo cuentan en varios paneles y un montón de cosas, pero aquí yo siento que en el anime va a ser solo y ya pegaron el golpe. Entonces, bueno, no sé. El nuevo Rasengan que hizo Naruto se tardó un buen poco y hasta lo explicó. Se sentó a explicarlo, miren. Sí, miren, señor Maro, le voy a dar el talegazo con este Rasengan. Haga lo que haga, no haga esto para esquivarle. No se vaya a mover. Va. Bueno, inmóvil. ¿Qué pasó primero? Primero regresa Naruto del entrenamiento con Jiraiya. Jiraiya. Y en eso... Pues tienen su primera misión, así medio rápido. ¿Cuál fue la primera misión que tuvieron? No. Y un solo los mandan a traer a... Porque han atacado al San. Ah, sí, cabal. Cabal. Bueno, lo que hacen es que el Kakashi los pone a... Claro, la primera misión, entre comillas, es de que Kakashi los pone que agarren los cascabeles. Hoy son dos cascabeles. Dos. Sí, cabal, ya no es la prueba que tenían anteriormente, que eran dos cascabeles y tres integrantes. Y ahí se ve cómo ha desarrollado técnicas y experiencia tanto Naruto y más que nada Sakura, porque ella se ve que ella tiene al fin poder ofensivo, antes no tenía ni una técnica. ¡Palón! ¡Ah, eso no se acertaba! También se ve que los tres ninjas estos se están desarrollando casi de la misma forma que se desarrollan los ninjas legendarios. Son Orochimaru, Jiraiya y... ¿cómo se llama? La Tsunade. Tsunade. Bueno, después de eso logran recuperar los cascabeles y su primera misión es darle soporte a la aldea de la arena que está siendo atacada por los Akatsuki. Akatsuki es el grupo al cual pertenece Itachi, el hermano de Sasuke. Y al que perteneció Orochimaru, ¿verdad? Al que perteneció Orochimaru, correcto. Este grupo ya al fin está haciendo sus planes, está moviendo sus planes para... se revela durante esta historia que lo que quieren ellos es capturar los espíritus de los... estos bestias de... ¿Cómo es que se llaman? Los Jinchurikis. Algo así. Bueno, la cosa es que son varias bestias con colas. Y desde la primera vez que aparecieron en la historia anterior, cuando hicieron mierda a... Andaban buscando a Naruto. Andaban buscando a Naruto. Y ahí se revela de que tanto Gaara como Naruto son tienen dentro de su ser una de las bestias. Cada uno les zamparon una bestia. Gran animal. El meterlas o encerrarlas dentro de un ser humano era la técnica más alta que tenían para tratar de controlar el poder que tenían estas bestias. Cabal. Y supuestamente son entre más chakra. Colas más poderosas. Son puro chakra. Que Naruto es el que tiene la más paloma. Ah, hasta que salga una paloma de 10 colas, man. Hijo. palomas. Bueno, y Gaara tenía una colita. Ay, sí. El pobrecito. Por eso es que le dio verga a Naruto, pues entonces, sí, cuando le sacó al Kamabunta. Ah, sí, al sapo de 5 colas. Entonces, ahí se descubre eso durante el transcurso del gran viaje que hacen desde la aldea de la hoja perdida hasta la aldea de la arena. Mientras tanto, Gaara está tratando de repeler a los Akatsuki. Le hace una muy buena pelea contra... Paloma pelea. Contra el chamaco, ¿cómo se llama? Deidara, que es uno de los Akatsuki que puede hacer figuras de barro. ¿De barro era o de papel? De plastilina son. No, son de barro especial que lo junta con su chakra. Tiene C4. En forma explosiva. Uh-huh. Sí, cabal, explosivo plástico. Entonces, hace una muy buena pelea, pero logra vencerlo Deidara y se lo lleva. Deidara está emparejado con Sasori, que fue un miembro, ex miembro de la aldea de la arena, también era titiritero, igual que el hermano de Gaara, ¿cómo se llama? Kankuro. Pero él había hecho eso, los títeres que estaba Kankuro. Él había hecho los títeres de Kankuro. Uh-huh. Lo que pasa es que él es el maestro detrás de todos los títeres para los titiriteros que usan técnicas de títer. Mm. Valga la redundancia. Redundancia. Uh-huh. Bueno, entonces. Y por cierto, es el nieto de la viejita. De la viejita. Hay una viejita ahí que se llama Chiyo, que es la una de las... Ah, Rocío, decimos. No, Chiyo. Pues sí. Ay, Dios. Y él no se da Tomás. Es una de las... joden, vaya pues. Una de las macizas ahí de la aldea de... Puta, de pero la viejita, ¿cuándo se pone a hacer verga? Ah, no, sí, paloma. Uh-huh. ¿Es Camilán o Paloma? Es la ex conoja de la aldea. Es la conejo de la aldea. Es la conejo. O sea, que conejo, era pisona. Sí, sí. Soy conejo. Váltela. O sea, hartaba, sacate. Bueno, ella los acompaña eventualmente a Naruto y a Kakashi. Y a la Sakura. Lo acompaña a rescatar a Gaara. Ahí cuando llegan Naruto, Sakura y Kakashi, ya es muy tarde, ya se llevaron a Gaara. Ellos solo llega Sakura, llega a curar a Kankuro, que lo habían envenenado. Lo hacen mierda. Sí, lo hacen pedazos al pobre. Pero él logra sacar un pedazo de tela de la ropa de Sasori. Y como tiene Kakashi sus perros ninja, que los sumaron. Perros ninja. A través del olor logran seguir. Son los perros ninjas. Ninja Dogs. A través del olor lo logran seguir y logran descubrir más o menos a dónde está el cuartel. Por eso ya en este último episodio que ya llegan a la puerta. Pero ahí entre medio la pelea que tienen contra los Akatsuki. Ah, sí. Que eran como clones. Dentro de esa persecución llega tanto el equipo de Kakashi como el equipo de Gai-sensei. Ellos llegan a apoyar a Naruto y ahí se pelean contra Itachi y el otro, ¿cómo se llama? El otro que parece tiburón. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El que parece tiburón de los Akatsuki. Bueno, ese cabrón. Ese hijo de puta. Bueno. La onda el otro es otra. Sí, cabrón. El de la espada. La espada que harta chakra. Ajá. bueno, esta. Ellos habían ocupado una técnica porque en ese momento estaban con otra técnica extrayendo el chakra el raccoon que tiene del Jinchuruku de Gaara. Entonces para tratar de ganar tiempo, entretenerlos, sacan una técnica en la cual toman el cuerpo de alguien más y crean duplicados perfectos de pero, sí mismos. Pero como que el poder que ellos tenían solo era como el 20 o el 30%. Con menos chakra, cabal. Entonces, o sea, que los originales son el triple de Paloma. Ah, bueno. Y aún así les costó. Así que lograron detenerlos. Pero al final, sacame de una duda, al final le... Digamos porque va Itachi atacó al equipo de Naruto y de Naruto y de Kakashi, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Y el otro atacó al equipo de Gai-sensei. Ajá. Es Kisame. Pero Kisame. Pero a mí lo que me llamó la atención es que lo verguieron casi al mismo tiempo. Ajá. Entonces, ¿realmente ellos lo lograron vencer o simple y sencillamente se les acabó el chakra con el que estaban haciendo esa técnica? Yo creo que se les acabó el chakra porque un comentario que hacen es el que como que limitamos mucho el poder de chakra que les dimos. Pero fue duró el suficiente tiempo para ganar y terminar lo que tenemos que hacer. Para mí, señoras y señores, queremos darle la bienvenida a Julius. ¡Se logró liberar, Dios mío! ¡Buenas noches! ¡Ay, sí, de veras, buenas noches! Ey, ¿con quién estamos hablando? Ahí está Rick, el sensei, y Tarkus también. Pero ¿quién es el que parece que tiene más conocimiento de la materia? Aquí estoy. Estamos hablando de anime. Que parece que tiene. Sí, que parece. Gracias, gracias. Justo. Así que, bueno, bienvenido. Pues sí, porque eso es a lo que yo voy. O sea, que aún con el poder limitado, realmente no les pudieron dar verga. O sea, no. Se les acabó el chakra y ¡pum! No, cayó. Sí se veían bien cachimbeado. Sí, pero... No, o sea, no, si, el, no, si el Naruto le zampó el Rasengan al Itachi. No falló. No, si le dio su... No dejó el hoyo ahí al Itachi por otro lado. Ya vamos a ir la cachetada. ¡Pah! Nunca sabrán más de anime que yo. No, por lo menos al Kisame sí le dieron verga. Sí, ahí quedó tirado. Ah, sí, puta, es que el Kaisen se... Pero es que lo habían hecho mierda también el Kaisen. Soltó los 8 con puertas. Se abrió toda la bisagra, pa. Llegó hasta la octava bisagra. Te di toda la mano. ¿Qué? ¡Yeah! Ay, sí. Y me quedó la risa que el otro con la espada Samejade o algo así se llamaba, la espada que hartaba chakra y que no sé qué puta, ya, esta es mi arma. Y el otro, ah, ya voy a sacar yo mi arma. Y unos chaquitos, todo, pobre. Ay. Pero. No, y le dice, la técnica Rock Lee cuando le dice, sacó los chacos. Ah, sí, la mano, oh my. Y chistoso que en esa vez estuvieron como media hora en una prisión de agua que no podían respirar y no sé cómo aguantaron. Sí. No, pero mira, y. Bueno, o sea, me imagino que con la técnica esa que duplicaban, que hacían el clon perfecto, también duplicaban el arma, cabrón. Porque... Sí, sí, de seguro. De seguro. Pero sí, sí fueron. Fue buen pijaseo. O sea, buena se pelea. Disfrutó esa pelea de ambos equipos. Sí, no, se dio buenas peleas. Sí, uh-huh. la como te digo, la de Gaara con Deidara, buena. Sí. Esta sí, pelea sí. También última, buenísima. Las que vienen, mejores todavía. Me dio la. Sí. Solo un pequeño tip. No, please. Sí, de veras. La pelea que de me... aquella con aquel. Espérate, que ya me regaron varias partes del anime por decir así pequeñas cositas. Ay, como así que no, se no. Para que no lees el manga, hombre. Porque sí. No me gusta, prefiero ver el anime. Está bien. Valid point. Bueno, la cosa es que ya llegaron a la puerta. Y ahí supuestamente ya aparece entonces Gaara. Supuestamente está ahorita, te lo han puesto como que está muerto. Está muerto. Moredo, lejos, huevo. No de parranda. Oxiso, cabal. Así que como no podemos hablar más de Naruto porque esto no ha visto el manga. Maldito. Entonces, bueno. Pero hasta ahí va el anime, ¿verdad? Hasta ahí va el anime. No se ve. ¿Sabes lo que filler? Nunca siguieron, o sea, en el anime? Lo que nunca siguieron en el anime, que era un gran miedo que yo tenía del primer episodio de Shippuden, es aquellas cosas que metían entre medio y que, ay, que ponían una... Es que eso era como el especial de 2 horas. Cabal, pero ponían inicio, y que una palabra que nunca al final a saber qué estaban escribiendo. Y yo dije, puta, qué hostia va a ser esto en todos los episodios. O se lo están cortando cuando lo editan. Mira, al final siempre ponen una como conoce sí, a no sé qué, a los niños. Pero ya al final, yo ni lo veo. Y voy ya dormido. Sí. Es que vos ya los conoces. Cabal, sí, a todos. ¿Sí, qué pasó, hijo de puta? O conocerlos en el sentido bíblico, la palabra. Avisa. Veamos. Así que, Rick, vos, ¿qué opinas hasta ahora? ¿Cómo va la cosa? Pues... me ha parecido que están bastante bien y bastante fieles a la parte del manga. O sea, no han metido ninguna estupidez, gracias a Dios. Más que un par de flashbacks, pero como que han complementado un poco o hacen que recuerde la gente por dónde venía el trama principal. Pero de ahí, o sea, va bastante bien y puta, me estoy así cagando por los nuevos episodios que vengan porque... Por eso soy el eco. Hey, mira, Rick-san, más o menos a nivel de qué va el manga. O sea, el anime, ¿a qué nivel del manga va? ¿Volumen o...? Uy, era como... Falta. Quizá puta, como el 5%. O sea, no, pues sí, pero que numeración va por el volumen 10, 12... No, el manga. Capítulo 300 y... No, a ver, el anime, ¿a qué nivel del manga ha llegado? Corre. Tendría que buscar en qué capítulo estaría, pero el... Ah, sí, a ojo de buen... El manga ahorita está en el volumen 8. Eso estará... El inicio de Shippuden estará por el volumen... ¿Qué? ¿Como el 5? ¡Pum! ¡Chica, qué poquito! Es que acuérdate que el manga es descomprimido, digamos. es lo que estábamos hablando al principio, de que... Está como veniste tarde. De que un golpe o algo así, se echan como toda una página así en lo que prepara y todo. En el anime, pues, rápido. No, es que lo que me da la impresión que es al revés, que el anime ha avanzado bien poquito y yo siento que ustedes vienen viendo Naruto. Puta, 2 años de filler. Más vale que avance. O sea, 2 años que avanzó el manga y el anime no. Okay, aún así, pero a duras penas volumen 5 y cada volumen que tiene... como 16, 12 mangas. Es poquito. Mm. Espérame, voy a... Mejor. Porque no voy a hacer que hagan lo que yo no me había dado cuenta hasta que Bleach. Lo dijiste ahora, que lo hicieron en Bleach, que acaban los últimos 2 episodios y ya fueron fillers. Sí, sí, sí. Y cabal, yo... Que fíjate que... No se me ocurrió, pero sentí que la historia... ¡Bum! Iban cabeza a cabeza. Sí. En el capítulo 60 voy, en Bleach. Falta mucho. Pitufo, falta mucho. Ahí los acabaron el filler de Bleach casi al mismo tiempo que acabaron el filler de Naruto. Sí, casi al mismo tiempo. Entonces están bien parejos. Pero cabal, Bleach está... El filler no duró tanto tiempo. Y entre medio de la historia han puesto 2 que 3 episodios de fillers. Es que mira, según el calendario chino, tocaba el año de los fillers. El año nuevo. Ahora, solo sácame de una duda. Y me voy a salir un poco. Te saco la duda. Me voy a. No. Ay, ya no la aguanto. Me voy a salir del tema. En Bleach, ahora que el tipo está ahí en la pelea que se está viendo ahorita, él se acuerda de varias cosas, incluso de un hijo puta que se llama Carilla. Ese hijo puta es de los fillers. Carilla, de loco. Sí, es de los fillers. Ah, okay. Es que han integrado los fillers a la historia. Ah, entonces todavía yo soy ese hijo puta, ¿quién es? Naruto es distinto. Ellos no han integrado nada del filler. Ah, les dieron quita de ahí. Cabal, solo ignora eso, no sirve de nada. Okay. Igual en Bleach ahí salen, pero no. ¿Quiénes son? Ah, vale, ahí están. Okay. No afectan. Mira una fe de rata. Van en el volumen 38. Espérate, a ver, ¿publicado o el anime? Recordaron que era 8 algo, pero no. Por favor, la próxima vez preparemos mejor los temas, ¿no? Dice Rix. Prometo no hacer preguntas de. Preguntas fuera de las que ya teníamos preparadas, por favor, Julio. Si venís tarde, aguantala. Entonces, Rick, ¿el anime va a nivel del del volumen 38? No, el manga. No, el manga. El manga está en el 38. El último que está saliendo es el 38. Muy ya bien. Te digo dónde está. El anime ahora. En referencia al manga. Estoy buscando en todo mi... Y el manga. Siguen hablando. Y el manga, ha cambiado así. ¿Volvió a comenzar numeración o no? Sigue el mismo. Sigue. Ahí no hay Shippuden ni nada. Ahí solo es Naruto. No hay ni Puden, ni No Puden, ni Shippuden. 38 volúmenes. ¿Querés la colección completa en manga? No, estás loco. Gracias a Dios por los amigos de internet. Gracias a Dios por Don Torres. El señor Torres. El señor Torres. Mira, ya se sabe la última noticia de Death Note. No, dale. Que se murió. No, faltan 2 capítulos y la acaban de licenciar en Estados Unidos. Ey, pero mira, siempre salen en Naruto, está licenciado. Yo estoy comenzando a leer el volumen 9 y qué hostiga han estado los últimos 2 volúmenes. Ya lo leo sin ganas. ¿De qué? El anime yo no lo seguí viendo porque para mí la historia se murió. Escribieron la historia en el Death Note. Sí, no. Historia. Ya que puedo hablar de algo, fíjate que... Ya que estamos hablando de Naruto. Ya que puedes hablar de algo, cambiamos de tema. No. Ya ves, estás hablando de Naruto, ya lo cancelaron, ya lo licenciaron. Dale. Bueno, pero... ¿Qué hostigue se hace al final? ¿De la mitad de la historia? Bueno, yo no sé en qué lado portando iré yo en el anime, pero... Pero... ¿Hasta para dónde llegaste vos? Mira, yo estoy ahorita donde él ya está... que ya renunció supuestamente al Shinigami ya. Y que ahorita ya el poder de Kira lo tienen unos hijos de puta que no sabes quién es de todos los que están ahí, que ellos los están viendo por unas cámaras. Puta, ya no le siento emoción. Mira, fíjate que ahí estaba medio interesante por toda la estrategia que tiene de fondo y la, porque vos sabes que de alguna forma se tiene que zafar. Después de eso, como 2 volúmenes más, pasa o un relajo y se van a Estados Unidos. En ese punto para mí ya murió la flag. Se hostigó. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer huevo. Volvamos con Naruto. Back to you. Ahí solo también para que se acuerden, en el primero de Naruto, de Shippuden, salió un flash forward para que lo vean otra vez y se recuerden y salgan más interrogantes sobre lo que viene, porque esa es una escena de que viene te le calcularía otros 20 episodios más. No más, unos 30 episodios, que es cuando encuentran a Sasuke, que ya está un nuevo, esa mierda le falta, sí, está un nuevo integrante del equipo de Naruto, Team 7. Y está un nuevo jefe del equipo de Naruto, no está Kakashi, así que piensen en eso. Rick, ¿qué onda? ¿Cómo está ahí la cosa? Mira, está alrededor. Está releyendo el manga ahorita. Sí. Ahorita voy por los exámenes de. No creo. Es que lo que pasa es que el volumen 28 es donde sale el inicio de Kakashi. ¿De dónde tiene su poder? Kakashi Gaiden. ¿Ya ese no lo han sacado? No lo han sacado, no sé por qué. No lo han sacado. Y ese va a estar listo para algún filler que tengan. Ojalá. Sería un buen filler. Puta, sería. Es que no sería filler realmente, pues, pero. No, sería backstory. Uh-huh. Ok. Si pudiéramos hablar del manga. El inicio del 28 tiene que ser el inicio de Shippuden. Por ahí. Sí, porque inmediatamente después de Kakashi Gaiden es que empieza, que vuelve Naruto. El de Kakashi está en capítulo 240 hasta como el 246. Uh-huh. Ok. Para los que se quieren saltar el anime de Naruto hasta llegar al Shippuden, los últimos episodios son ahí por el 220 de Naruto. Okay. Así que para solo busquen Naruto Shippuden y ahí van a encontrar. Y empiezan ya con los premios. Bueno, con eso terminamos el mini review de lo que ha pasado hasta ahorita en Naruto. Esperamos darles más información a medida de avance la serie. ¿Quién le vas a dar más? Vamos a dar más. Bueno, amigos, muchas gracias. ¡Ya lo encontré! Ya estuvo. Exactamente, Naruto Shippuden en manga inicia en el volumen 28, capítulo 245. Ok, gracias. Y ahorita van por el 38. Bien. Van para el 38. No, pero no va tan el atrasado después de todo, fíjate. 10 volúmenes de 337, creo que estamos. Pero ha pasado un vergo. Si pudiéramos contarlo. Ey, mira, ¿y qué ondas con Naruto? ¿Juegos de Naruto en PlayStation 3 o en Xbox 360? No se oye nada todavía. No. He visto varios siempre, pero para Play 2. Sí, que son los que ya salieron en Japón, que los están traduciendo ahorita para. El último que yo tuve para PS2, pirateado, porque era japonés, era el 3 de Naruto. Ya. Entonces, no sé si ya salió. A ver si lo van a traducir en English. En English. All your chakra belong to us. Así es. Chakra. Muy bien, amigos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recordamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro donde siempre hay cosas interesantes ocurriendo. Uh-huh. Siempre hay noticias buenas. Ahí pueden ver también en exclusiva el video de Charlie, el unicornio. Ya voy a ver a mí. Bueno. Solo con esa referencia creo que... Sí. Charlie. Guardaré la curiosidad. Cabal. Bueno, también amigos, les recordamos que pueden, tenemos una tienda ahí para que compren mercadería de los geekos. Ahí pueden comprar huevos, frijoles, leche. Las tazas están excelentes, ya tengo una ahí donde me echo el cafecito todas las mañanas. Está buenísimo. Sabe más rico. Sabe mejor el café. Ni necesitas echarle azúcar, ¿va? No. Tiene LSD la taza. Le quita lo amargo automáticamente. Sí, cabal, lo endulza. También, amigos, voten por nosotros en Podcastali. Les recordamos que ahí estamos siempre tratando de llegar a la primera página de Podcastali. Ya me acabaron las cuentas, desgraciados. Sí, sí. Por cierto, creo que el episodio 120 posiblemente sea otro episodio en vivo. 25, ¿no? Sí. El Tico Mag sigue empujándolo más adelante. Sí, siempre, en todo. Luego. No, Tico Mag. Empujando más. Ya, ese barro ya se va a haber desaparecido para entonces, sí, Tico Man, sí. No te preocupes. Sí, hombre, el 20. ¿Qué va a haber aparecido? ¿Desapareció? Ah, no sé. El Tico Man. El barro que tiene el Tico Man en la nariz, que por eso es que no nos ha querido. El que está iluminando todo el lado del cuarto. Yo tengo esperanzas de adelgazar para entonces. Sí. El que ha tenido el Tico Man desde que tenía 18 años. No, el barro, la nariz. Ah, chispas en la nariz, ok. Bueno, Y estoy en la de Julio. ¿Mm? Cric, cric. Ah, cric, cric. Amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana cuando posiblemente oirán a, vamos a ver, a Brito Man decir: ¡puta! ¿Qué me estaban haciendo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Es que si no hubiera, si hubieran dejado oír, lo hubieran. Lo voy a repetir solo por ustedes. Es Bart Simpson. Es Bart Simpson que sacó una D minus, entonces pasó, entonces estaba tan feliz que le dio un beso a la profesora. Ah, puto, no sonaba Bart. No sonaba Bart. Me costó, fíjate. Sí, era Bart. Era Bart Simpson. Ah. Era bueno. Fíjate que lo hubiéramos dejado así como para concursos. Sí, ¿de dónde salió eso? No, porque no tenemos nada que rifar. Ahí me sobraron unos premios. Me llega el tico más como dice: no tenemos premios. No, hay un vergo de crap ahí que podemos ganar. Mira, que no he leído. Y la mala no se verga por los premios. Según yo estabas hablando de las obras de la fábrica donde trabajas. Y vos así sacándole. Los retazos de tela. Los retazos de calzoncillo. Todo mojado, loco. Y así, también sacudiendo. La polilla se ha hecho un cisur con toda la página. Hey, pero no son los de Roberto. No. Amigos. Bueno, los dejamos con esta cancioncita. No está el countdown. De un grupo que se llama Industrial Salt y la canción es Sugar Bomb Baby. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Ey, voten, hijuptas, voten! All your votes are belong to us. ¿What? ¡Toma! ¡Me quedo yo acá nomás porque...